me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Oiga, perdone, esto no me cabe. ¿Puede decirme por qué se sale? Sí, se sale. Todo el cuerpo se me sale. Uy, qué cara de desprecio. Te pagan para humillarme. O quizá tú con tu piercing, tu trenza, tu pesada existencia, lo necesitas a cualquier precio. Pero perdona, el problema no lo tienen mis carnes. Que bailan, que bailen. El problema es este cachito de tela que más que vestido hará de esquela al hueso que se lo lleve. Cual butifarra, para estar siempre joven, guapa y dispuesta, que frente a la joven la vejez desprecia porque es fácil preso para el que comercia. Qué poder es el que se forra con todas esas cremas de venta en farmacia, pastillas, cremas para el culo, la celulitis, arrugas, para estar siempre buena. ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿Quién manda, ¿Dónde está la talla grande? Que nos den el visto bueno, siempre miradas por el ojo ajeno. Rompe el cristal de tu escaparate y huye, huye, escapa. Y el nuevo régimen político, el régimen alimenticio, el vicio, que nos mantiene ocupadas en dietas y en el físico. ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿A quién manda, ¿Dónde está la talla? Fabricantes, ay, ¿quién manda, ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo. Qué poder es el que me embute, cual butifarra, para estar siempre joven, guapa y dispuesta, que frente a la joven la vejez desprecia porque es fácil presa para el que comercia. Qué poder el que se forra con todas esas cremas de venta en farmacia, pastillas, cremas para el culo, la celulitis y arrugas, para estar siempre buena. ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿Hay quien manda, ¿Dónde está la talla grande? Lerele, lerele. ¿Quién manda a los fabricantes? Ay, ¿quién manda, ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo, ¿quién me embute? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me embute? ¿Quién me embute? Dígamelo. Vale, lo enganchamos. Sí, ahí en la piecita. ¿Aquí? Sí, aquí tiene esto. ¿Ahí no se ve? Es negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy, miércoles 30 de julio de 2014, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Contenta esta vez porque tenemos la cabina de Radio Chinelo en este espacio lleno, no solo en controles, que está Chucho, Israel y... ¿cómo se llama la camarada? Yuzuki. Yuzuki. Lo cual agradecemos mucho. Ya están pues la bandita aprendiendo a utilizar los controles de Radio Chinelo. Y bueno, eso diversifica este espacio, este medio de comunicación. Y tenemos muchas invitadas el día de hoy, invitadas, invitados en este espacio, lo cual pues nos da mucho gusto siempre tener la cabina así llena de voces, de perspectivas, y el día de hoy de arte, pues nos pone bastante contentas. Vamos a presentar a las invitadas en un momentito, pero quiero saludar como siempre a las personas que están ya listas del otro lado de sus computadoras. Como siempre, en primera fila, Juana Aloca, que ya nos dijo que está ahí conectada, lista y seguramente atenta para hacer comentarios siempre puntuales. Le agradecemos mucho a Juana Aloca. Y a Yunuen Rangel, que nos escucha desde las oficinas de CIMAC, de CIMAC Redes, que yo hoy quiero hacer un reconocimiento público, porque, bueno, lo que veníamos platicando desde hace ya bastantes semanas, pues es casi una realidad. Están a punto de presentar las compañeras de comunicación e información de la mujer AC un segundo informe sobre la violencia contra las mujeres periodistas en México. En este año presentan este segundo informe, que está enfocado al tema de la impunidad. Hace dos años, en 2012, a finales de 2012, estuvieron acá en Cuernavaca las compañeras de CIMAC presentando el primer informe sobre violencia contra mujeres periodistas. Y bueno, era como un análisis sobre las cifras, sobre los casos específicos registrados por esta agencia de noticias, por esta organización civil, CIMAC. Y el día de hoy pues están a punto ya de presentar este segundo informe. Luego de hacer este registro y este análisis, pues ya pueden hablar de un ambiente de impunidad que permea en el país. Y bueno, ahora con esta publicación lo dejan sentado en papel, y seguramente en redes sociales también, en estos archivos de PDF que se pueden correr, compartir y difundir a través de las redes sociales. Así que pues les invitamos, las Brujas de Venus está de verdad feliz de tener el honor de acompañar a las compañeras de CIMAC en la Ciudad de México el próximo 13 de agosto, es decir, de hoy en 15. Trataremos de dejar un programa pregrabado acá en las Brujas de Venus, pero pues nos vamos al Distrito Federal a acompañar a las compañeras de CIMAC. Va a estar dos compañeras, además de el equipo de CIMAC que presenta este informe, estarán dos compañeras acompañando: la doctora Catalina Botero, que es relatora especial de libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y también estará la periodista, pues ya bastante reconocida en nuestro país, Lidia Cacho, que estará también acompañando esta presentación del informe sobre violencia contra mujeres periodistas y específicamente sobre impunidad. Miércoles 13 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Cultural España. Así que pues ahí está la invitación, que con gusto, de verdad con mucho gusto, no por el tema, porque bueno, sabemos que el tema es bastante lamentable y lo vemos todos los días, pero pues nos da mucho gusto ser parte de estas redes nacionales e internacionales de periodistas con perspectiva de género, que precisamente pues buscamos hacer un trabajo distinto a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, saludar a Yunuen Rangel y a las camaradas que están en las distintas oficinas de CIMAC. Por ahí está Fabi, que también nos ayuda a compartir la liga del programa, lo cual agradecemos mucho. Y también a las camaradas, los camaradas de Mentes Radio, este programa de Radio Chinelo que se transmite los martes, pues también agradecemos que difundan la página de las Brujas de Venus. Está también el compañero Juan Machín, como siempre pendiente de esta transmisión, y en el chat ya saludando está Brian Ben Martín, que dice que va a compartir la liga, pues le agradecemos mucho. También un abrazo a Itzel allá en CIMAC Redes, un abrazo fuerte a este equipo tan maravilloso. Y está también la compañera Adriana Mújica, eso nos da mucho, mucho gusto, también periodista feminista de larga trayectoria. Está Alfonso Leija, está también Francisco Zárate Rivera, también nos escucha. ¿Quién más está acá en las redes sociales? Eleni Navarro también nos escucha, lo agradecemos mucho. Y está también una compañera que pues es muy especial para las Brujas de Venus, para Radio Chinelo, pero sobre todo en el caso del programa del día de hoy, pues yo creo que acá les dará bastante gusto saber que está escuchando la compañera Elena de Hoyos, que seguramente saldrá en la conversación del día de hoy, pues es maestra, es compañera también de larga trayectoria, que ha estado acá en las Brujas de Venus en varias ocasiones. Y bueno, le agradecemos que esta vez esté ahí escuchando del otro lado de su computadora. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, un tema amplio y sobre todo con propuestas bastante interesantes. Desde hace ya un buen rato están las compañeras que están el día de hoy aquí en Las Brujas de Venus, pues llevan ya largo rato escribiendo en esta manera de expresar pues sentimientos, experiencias, historias de vida y pues también la creatividad humana, pues a través de la escritura es una de las mejores formas y en especial en Las Brujas de Venus hemos tenido la oportunidad de escuchar el material de algunas compañeras de distintos grupos colectivos, en este caso colectivas, que bueno, se dedican precisamente a esto de escribir. Entonces, saludo con mucho gusto, porque además son compañeras que queremos mucho aquí en Las Brujas de Venus. Saludo por parte de la colectiva Hermanas en la Sombra. Está con nosotros, Marisol Águila del Mar, y en este momento nos acompaña también su hija Andrea, que es una de las invitadas más jóvenes que hemos tenido en esta cabina, lo cual nos da mucho gusto. ¿Cómo estás, Águila del Mar? Muy bien, gracias por esta invitación, qué honor. Andrea, ¿estás nerviosa o ya no? No, ya, ya no. También acompaña a estas compañeras, nos acompaña también Fernando, lo cual agradecemos mucho. Y por parte del taller de cuento corto, está también una amiga, una compañera bastante querida acá en Las Brujas de Venus, Gabriela Quevedo. ¿Cómo estás, Gabriela? Pues muy contenta por la oportunidad de venir a compartir y a invitarlos a todos ustedes a vivir una experiencia de verdad interesante para que escuchen lo que es el cuento corto. Pues sí. Está de este taller de cuento corto Gabriela Quevedo, que bueno, ya ha estado en otras ocasiones aquí en Las Brujas de Venus, y también está el compañero Tigram y la compañera Sandra, del mismo taller de cuento corto, y nos vienen a hacer una invitación que ya de lleno le entramos al tema con esta invitación para pues poderles acompañar el día de mañana. ¿Quién invita? Hola. Sandra. Hola, sí, buenas tardes. Los estamos invitando mañana al jueves 31 a las 6:30 en el arrozor de Arturo o la regadera de Arturo, ¿no? Está aquí en el centro, es Juan Ruiz del Arcón, número 3, interior 1. Y nos encantaría que vinieran, somos 8 o 9 cuentistas los que vamos a leer nuestro texto mañana. Y nos daría mucho gusto que todos nos acompañaran. Es en este cafecito francés que está en el mero centro de Cuernavaca, ya muy conocido porque además pues se hacen actividades culturales, artísticas todo el tiempo. Hay por ahí un ciclo de cine, no sé si los jueves o los lunes, no recuerdo bien, pero pues bueno, como todos estos espacios, estos foros culturales del centro de Cuernavaca, pues presentan propuestas de artistas locales, lo cual hace muchísima falta en este momento, en este estado, en el que bueno, de repente hay demasiados artistas internacionales. Y pues estos foros para los artistas locales siempre son pues un lujo. Y entonces el día de mañana jueves 31 de julio, uh-huh, sí, a las 6:30 es la cita. A las 6:30 en la regadera de Arturo, que está en Juan Ruiz de Alarcón, ¿verdad? Entre 13. Hidalgo y... Rayón. Y Rayón. De hecho, es esquina con Rayón. Atrás del Cine Morelos. Exacto. Atrás del Cine Morelos, en el piso de arriba. Uh-huh. Así que, pues, a la gente que viva por acá, cerca del centro de Cuernavaca, y para quien viva lejos, pues, tiene un día para hacer planes y acomodar horarios y estar a las 6:30 en este café, bar, la regadera de Arturo, a las 6:30. Y pues, ¿qué vamos a escuchar, Gaby? ¿Qué es lo que tendremos mañana? Cuento corto, ¿de quién es? ¿Cuál es la propuesta que nos traen? Sí, mira, somos 8 participantes, manejamos diferentes temas, desde los más dulces y tiernos hasta los más, sin escrúpulos, bueno. Estará con nosotros, bueno, ya sabemos que Sandra, Tigran, Bencebú, Paolo García, Luanás, Jonas Bello, Israel Guitarras, María de los Ángeles y tu servidora. Sí, todos nos dirige Ana Martínez, que es una escritora muy joven, muy polifacética. Tenemos un año trabajando taller de cuento y es ahora el momento de que se vean los frutos de ese trabajo. Bien, ¿cómo es la dinámica de este taller? Dicen que han estado más de un año, no sé quién quiera contestar, Sandra, Tigran, Gaby. ¿Cómo es la dinámica de este taller? ¿Cuál es la propuesta que traen con este taller? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la dinámica es que la Miss, como le decimos. La Miss Ana Martínez. Nos deja ejercicios sobre algún tema del cuento corto. Y bueno, cada quien llega con su ejercicio y hacemos una ronda de lectura. Y cada quien va haciendo una crítica del... Ya, ¿y la gente que participa en este taller tiene alguna experiencia previa escribiendo o es precisamente para entrarle al tema de la escritura? Es variado, ¿no? Algunos sí, otros... Sí, es para los que inician y los que ya han tenido experiencia en escritura, el tipo de trabajo que hacemos se adapta para estas necesidades. Tenemos manejar la técnica de cuento, se presta para hacer este tipo de actividades, ¿sí? Tanto de construcción y de análisis de texto. Los temas son abiertos, cada quien hace su propuesta se protege con las normas de lo que es la técnica de cuento corto, que es muy diferente a lo que nuestra amiga Águila del Mar hemos estado trabajando en escritura autobiográfica. Ya. Hablabas de esa diferencia antes de entrar al aire, porque tú iniciaste como escritora en esta dinámica de la autobiografía, exactamente, de la historia de vida. Exactamente, sí, y yo me inicié hace 4 años en el programa de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, quedándome muy picada, al grado que ya han pasado 4 años donde no he parado de esta búsqueda, que fue donde me llevó a lo que es el cuento corto, ya. Porque la exigencia de escribir te va... no te suelta, es un vicio, desde el primer momento que tú le das forma a una idea, ya no te suelta, te atrapa. Pues ahí está del otro lado de su computadora Juana la Loca, que por cierto también escribe bastante bien, así que seguramente querrá hacer comentarios, y le mando un saludo muy fuerte, porque no es público en general, a Zaida Portilla, a su familia, si es que también está escuchando, hasta el Estado de México, con mucho cariño. Nos da mucho gusto que ya haya vuelto a escuchar Las Brujas de Venus. Y Águila del Mar, te mencionó Gaby, y pues menciona esta necesidad que surge de escribir una vez que inicias. Es una manera de catarsis, ¿será? ¿Qué? Sí, claro que sí. Ha sido sanador, ha sido... el poder crecer como mujer, el poder crecer como esa águila, ¿no? Que de la que todos pues me han estado mencionando mucho en mi Face, me han dejado varios comentarios, y pues agradezco a toda esa gente que de verdad pues ha leído mis poemas y pues se han de alguna manera identificado. ¿Nos quieres contar de dónde surge este placer, esta necesidad, esta catarsis de escribir Águila del Mar? Cuando yo estuve en reclusión, la necesidad de tener un escape, la necesidad de tener una libertad como mujer dentro de la cárcel, surge esa idea cuando conocí a Elena de Hoyos, que ahora es mi editora. Esa manera de poder expresar lo que en años yo no había dicho, ¿no? Y hay un dicho muy, muy bueno de ella, que es me he pasado toda la vida siendo la persona que no he querido ser. Y entonces, bueno, lo mencionaba hace un momento porque hemos tenido también el placer de escuchar aquí en Las Brujas de Venus a Elena de Hoyos, a Agnes Alegría, a Marina Ruiz, que están precisamente en esta colectiva editorial Hermanas en la Sombra, en la editorial Astrolabio también, que maneja Marina. Y pues precisamente habíamos hablado, yo creo que hemos platicado sobre este trabajo de la colectiva unos 3-4 programas, o sea, ha sido, yo creo que más, e incluso hemos traído a este espacio los audios de las presentaciones que se han hecho en el Palacio de Cortés, sí, en algunos otros espacios en donde ha ido la colectiva a presentar esta línea de, me parece que son tres libros. ¿Cómo se llama? Divinas Ausentes, que es el de poesía. Ajá. Libertad Anticipada. Sí. Y Bitácora del Destierro. Y los tres juntos tienen... Es una trilogía, o sea... Pero tienen un nombre. Bueno, ahorita... No, los tres... Bueno... Está por ahí Elena de Hoyos. Y han venido precisamente a platicarnos sobre este trabajo que se ha hecho dentro de la prisión aquí en Morelos, en Xochitepec, en el penal de Atlacholoaya. Pero hacía falta esta otra parte, ¿no? Y para mí es muy importante que pues en este espacio podamos también escuchar a las personas que hicieron posible esas publicaciones, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues quienes estamos en las organizaciones, en los colectivos, quienes queremos hacer algo por la gente, con la gente, pues generar espacios incluyentes, sin discriminación, sin violencia, pues le trabajamos desde las trincheras, pues, que podemos. Pero el tener la oportunidad de ahora lo que sacábamos de allá adentro a través de los libros, a través de los audios, pues ahora tenerlo en viva voz, pues es para las Brujas de Venus es bastante importante. Lo quiero agradecer públicamente. Y bueno, en un ratito más nos van a leer, va a haber una ronda de lectura, pero pues me gustaría que nos hablaras de en este contexto de privación de la libertad, cómo fue el proceso. De repente llegó la colectiva, empezó a trabajar, cómo fue ese proceso, cómo te fuiste involucrando, Águila del Mar, y cuál ha sido, digamos, el proceso dentro y fuera de prisión. ¿Cómo, bueno, cómo la ves? Ay. En mi caso, siempre he escrito, siempre. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Desde chica? ¿Desde niña? Desde niña, ya. Desde niña, okay. Pero así como una monja muy famosa, me guardaba mis escritos. Ya. Hasta que caí en reclusión, y como te digo, pues una manera de obtener una cierta libertad fue esa, a través de la escritura. Cuando llegó Elena de Hoyos fue lo que detonó el de que yo quisiera publicar, el que quería contar esa historia, yeah, y poner en paz a Marisol con sus demonios. Okay. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Hace 7 años. Hace 7 años sí. que iniciaste el trabajo con la colectiva. La colectiva, exacto. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con pues este contexto de libertad? Que bueno, aquí lo hemos puesto sobre la mesa, si realmente hay condiciones de libertad fuera de las rejas, fuera de estos lugares de reclusión, pues si realmente somos personas libres aquí afuera. Pero ¿cuál es la dinámica distinta, digamos, de estar allá y de verlo como un escape, como una manera de liberarte, ¿no? De hacer crecer alas, pues, en esos espacios? Pero ahora, ¿qué significa entonces la escritura estando, digamos, en esta supuesta libertad? Bueno, que me considero una mujer muy afortunada porque he tenido la oportunidad de reinventarme todas las veces que he querido. Entonces, tras de un problema, reinventarme de nuevo y reinventarme de nuevo. Entonces, he empezado como a construir esa parte de la libertad dentro de la cárcel, que empezó a liberar, como me he llamado también, esa camaleona irreverente o esa tempestad, que ahora me llamo la tempestad calmada, empezar a tejer ese, con ese hilo de libertad, mi propia reinversión. Entonces, para mí, cuando salí, sí fue sorprendente, sí fue como volver a caminar. De hecho, hice un poema acerca de eso, de mi salida, uh-huh. que es exactamente lo que sentí, ¿no? Me costó mucho trabajo hacerlo, pero a final de cuentas lo terminé. Que habla acerca de todas esas emociones encontradas, de volver a ver gente, de no sé, sentí como si hubiera despertado de un shock, sí. Y ahí junto de ti está tu hija, que bueno, supongo que es una de las partes más importantes de estar. Por supuesto, mis libélulas. ¿Qué tienes para decirnos, Andrea? Pues. Y dijiste que sí ibas a participar, pues. Pues, no sé, ¿cómo que podría decirles? Pues fue duro, ¿no? Estos 7 años lejos de mi madre. Y mi madre pues también me ha preguntado si no he querido escribir. Le he dicho que yo, para que pueda escribir pues y poder inspirarme, necesito vivir una historia más o menos similar a lo que yo quisiera escribir. Entonces yo por mí, por dentro, llevo como que también esa sensación de escribir, pero no lo saco porque siento que todavía me falta algo más para que lo pueda vivir y sacarlo, porque en sí, pues sí fue duro, ¿no? La vida que llevé, y más con mi padre. Sí, o sea, las condiciones son igual de duras adentro que afuera, ¿no? O sea, esa es una situación que debemos cuestionar, que pues siempre está ahí sobre la mesa, si realmente funcionan estos sistemas penitenciarios, ¿no? Que es algo que, digo, solo lo pueden decir tal cual quienes lo viven en carne propia, pero también desde afuera estas supuestas centros de reinserción social, pues habría que ver realmente qué tanto abonan a que las personas se reinserten en la sociedad una vez cumplida la condena. O sea, independientemente de las situaciones de culpabilidad o no, que digo, en México es bastante relativo y habría que hacer un análisis mucho más profundo al respecto, pero independientemente de eso, después de cumplir una condena, pues sabemos las condiciones de marginación, de discriminación, de señalamiento que existen a nuestro alrededor, y entonces nos hace cuestionarnos qué tan reinsertivo es este sistema, ¿no? Sabemos que tenemos un sistema de justicia tan justiciero que creo que para ello siempre tenemos lo que merecemos, ¿no? Entonces, sin aportar las pruebas necesarias para nuestra culpabilidad, simplemente por ser las autoridades, y creo que nunca me he mordido la lengua para eso, desde reclusión siempre lo he dicho, que tenemos un sistema de justicia a conveniencia, y que sí, el delito es un verdadero negocio. Así es. Sí, justicia para quién, ¿no? Ahí habría que preguntarnos. Y además, pues independientemente, lo decía, de la culpabilidad o no, pues recordar, de repente parece que hace falta recordarles a las autoridades que ante todo, pues las personas tienen derechos humanos, ¿no? No importa qué hayan hecho o en qué condiciones hayan entrado, pues los derechos humanos ahí bien lo plantean en la Declaración Universal, pues que son para todas las personas, ¿no? Entonces, pues esta manera de liberarse, de hacer crecer alas, lo decía hace un momento, ha sido la escritura, y primero fue poesía y ahora me dices que estás haciendo narrativa, prosa, algo autobiográfica. Autobiográfica. Ya me dijo aquí Elena de Hoyos, lo cual agradezco mucho, la colección Revelación Intramuros. Ahí está. Aplausos para Elena de Hoyos, que luego me contestó. Ahí está esta colección. Por cierto, ¿dónde se puede encontrar? A la venta. Con están ellos. En Facebook, ¿no? Sí, están, sí están. Tienen un Facebook que página. Se llama sí. Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, toda completa. Así que para las personas que nos están escuchando, si quieren conocer, si quieren leer prosa, cuento y una investigación que hace. Y una investigación que por ahí también participa muy atinadamente la compañera Aida Hernández, ¿sí? Que bueno, es un lujo escucharla siempre, investigadora, feminista, pero de esas buenas feministas que hacen precisamente esta investigación sobre las mujeres en prisión, que bueno, ha estado en el caso también de las compañeras de San Salvador Atenco. Fue perito, me parece, del caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que bueno, aquí en Las Brujas de Venus le hemos dado seguimiento puntual, pero pues también estas expresiones, es decir, la transformación de condiciones se hace sí desde la academia, desde la investigación, sí desde el activismo, pero también se hace a partir del arte, a partir de estas expresiones artísticas, creativas, y me gustaría que acá las camaradas, los camaradas, porque ahora tenemos un grupo de invitados e invitadas pues bastante variadito, lo cual de verdad nos da mucho, mucho gusto, pero que la compañera Sandra, el compañero Tigran, pues nos platiquen sobre su obra, que bueno, ya dijo Gaby, que bueno, ha estado por más de un año en este taller, pero antecedentes de su obra, antes de empezar con la ronda, para darle su tiempo, su debido tiempo a la ronda de lecturas, pero que nos cuenten sobre su experiencia, qué hay antes de este taller en ustedes, como artistas, como escritoras, escritores. Tigran, me parece que... Bueno, específicamente en este tema no hay nada. Ok, eres nuevito. Sí, soy nuevito. Muy bien, nuevecito. Muy bien. Pero bueno, yo trabajé mucho tiempo. Trabajo con la imagen. Ya. ¿Imágenes visuales? Visuales, sí. Imágenes visuales. Artes plásticas y diseño gráfico. Ya. Y luego, bueno, empecé a tener interés por el cómic. Ok. Que es una combinación de literatura y imagen, ¿no? Claro. Y por eso caí al taller. De repente viste la convocatoria, sí, sí, te sí. gustó y fuiste. ¿Y llevas este mismo tiempo? ¿Un año? Sí, un año. Un año. Sí. Ya. ¿Y han tenido algunas otras presentaciones? Esta es la primera. Órale, somos nuevecitos en eso también. Es nuestra primera vez. Bien decían antes de entrar al aire, Gaby, que no eres nada penosa, así que seguramente nomás te pones medio nerviosa al principio, pero luego ya te arrancas. Me arranco, ¿verdad? Y después párenme. Y no hay quien te detenga, afortunadamente. Entonces, Sandra, respecto a tu obra. Bueno, yo... Obra publicada no tengo, he estado desde joven, desde adolescente en talleres de escritura, generalmente de muchos tipos. Luego estudié leyes y entonces me volví verborraica, ¿no? Podemos escribir eternamente cuanto quieran. Así es. Y bueno, pasaron muchos años, dejé leyes, hice fotografía, ahora hago yoga. Igual, y como Tigran, de repente abrí un día el Facebook, creo, y me encontré la convocatoria y dije, creo que es momento, ahorita en mi vida, de sentarme a escribir otra vez. Pero y lo que más me gustó era la idea, justamente lo opuesto a lo que soy, ¿no? Que es cuento corto. Entonces estoy obligada a dejar todo el choro de lado y a concentrarme a lo que realmente concretar. Quiero decir. Claro, y ha sido un muy buen ejercicio. La maestra es maravillosa, Anita es una persona muy linda, muy fresca, nos da toda la libertad. Y yo estoy muy contenta, también llevo un año igual que Tigran y Gaby. Y se ha hecho un grupo muy bonito, porque finalmente ahora con mi experiencia de demás talleres, creo que gran parte del éxito es justamente quien dirige el taller, ¿no? Y entonces Ana es una persona muy respetuosa, se pusieron unas reglas elementales donde todo mundo trabaja para el bien del texto. Entonces eso es muy bonito, me gusta o no me gusta, escriba o yo no escriba ese texto, la gente busca lo mejor para tu texto. Entonces se ha vuelto un grupo muy bonito y fue cuando decidimos, de, oye, ya llevamos un año trabajando y en lugar de estar haciendo cuentos que se quedan en las carpetas, pues vamos a empezar a hacer algo con él. Y según como nos vaya ahora, también tenemos un proyecto para sacar dentro de, la idea de este año, no sabemos si será, una antología. Ajá, ¿no? Eso les iba a preguntar, ¿qué planes hay para la publicación de este material? Sí. ¿Están todavía como...? Estos cuentos no, porque están todos dispersos, o sea, va a haber de chile, de dulce y de manteca. Ya. Pero para la antología estamos tratando de hacer un tema en común, ¿no? Algo mexicano, algo de Morelos, en eso estamos. Muy bien. ¿Y este taller sigue por cuánto tiempo? ¿Es permanente? Es libre, es permanente. Originalmente tenía un tiempo límite, pero... Sí, me acuerdo que era de una fecha a otra. Había un principio y un fin, pero somos densos. Pero somos intensos. Pero ya no sé, somos lentos. yo le llamo intensidad a la lentitud. Intensos, lentos, densos. Entonces, estamos tan emocionados y estamos tan contentos, tan hermanados, porque esa parte que dice, o sea, también dicha Sandra, todos trabajamos a beneficio del texto, ¿sí? Ha sido esa parte de construcción, de ayudarte a acercarte el ladrillo, el cemento para pegar tu ladrillo, una fórmula más rápida, más corta. Entonces todo eso ha hecho pues una construcción de que estamos a punto de ser una colectiva. Yo le veo cara de colectiva a todo, porque nos decimos grupo, pero pues ya somos una colectiva. Así es. Estamos funcionando como en un trabajo común. Y y necesariamente la exigencia de este crecimiento es aterrizar en esto, en exhibirnos, en romper esa área de confort, de guardarlo abajo de mi almohada y decir esto soy, esto pienso, esto creo, esto he armado, la parte creativa, el verlo escrito en un papel te lleva a ver un espejo en ti, ¿no? Entonces es como verte a ti sabiendo que eres tú. Es algo muy extraño, no sé cómo expresarlo. Tal vez si me pienso y lo escribo, lo traeré, lo haré llegar. Pero es verte a ti sabiendo que eres tú, tú viéndote con tus ojos. O sea, es verte a ti. Nadie te está diciendo nadie, nada. ¿Quién tú, eres? Tú te estás viendo. Y escribiendo. Y esa parte inicial me gustaría mencionarla porque mis inicios fueron así autobiográficos con este programa específico de 10 sesiones de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, donde se aterriza precisamente en una antología. En la antología donde participé se llama Tejedoras del Infinito, que lo patrocina el Fondo de Cultura, el Fondo Editorial del Estado de Morelos, el de la Secretaría de Cultura. Y la estructura que va teniendo tu historia tiene que tener un orden y un principio. Además, sacudirlos de gerundios. Nos excedemos en gerundios. Adjetivaciones. Entonces, tú misma te vas dando cuenta, es curioso, es hermoso la forma en que vas sensibilizándote en tu mundo exterior, aprendes a escribir, aprendes a escuchar como si estuvieras leyendo, con más atención, viendo la acentuación. O sea, es algo maravilloso, no sé qué decir. Sí, va más allá de simplemente hacer un ejercicio de escritura, que ya de por sí es importante en este sentido que mencionaban, de cómo eso habla de ti. Escribas lo que escribas, así escribas lo más ficticio que pienses que estás escribiendo, hay algo de ti que está ahí impreso que no puede borrarse, que no puede evitarse. Y escrito ya está el testimonio. Ya no hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. Dices que te plagiaron. Sí. Yo quería preguntarles también en ese sentido, que yo sé que específicamente Águila y Gabriela, no sé las demás, y me gustaría también saberlo, que han trabajado de cerca con mujeres como Elena de Hoyos, hay una perspectiva innegable en la manera de escribir cuando lo haces en espacios, digamos, mixtos o en espacios convencionales o de algún, por llamarlos de alguna manera, a cuando te acercas a grupos que tienen una postura política, además una formación, específicamente estoy hablando de la perspectiva de género, y me parece que ha sido un trabajo fundamental el que se ha hecho, sobre todo dentro de prisión, con estas mujeres que pues ya hablamos sobre las condiciones en general que pareciera desde afuera, claro, que se viven en estos lugares de reclusión, pero como sabemos perfectamente que las condiciones dentro y fuera y en todos lados para las mujeres pues son muy distintas socialmente, culturalmente, que la de los hombres. Y a mí me gustaría que hicieran ahora sí de manera muy concretita para poder leer los textos de todas y de todos, que dieran una opinión como muy muy concreta sobre la incidencia que ha tenido el trabajo feminista en específico en su manera de escribir y, como bien decía Gabriela, cómo cuando escribes se desarrollan, se enriquecen, se fortalecen también otros sentidos de vida personales, colectivos, sociales y demás. Entonces, ¿cómo ha incidido este trabajo específicamente con grupos feministas? Y si los compañeros, las compañeras lo han hecho también, pues que también den su opinión. Gaby. Pues mira, ha sido un drenaje emocional. O sea, es la experiencia desde el punto feminista, te sensibiliza y te reconoce frente a ti misma del trabajo que tienes que hacer como mujer social, solitaria, no sé, es una experiencia, aunque yo creo que se nace feminista, porque aunque yo no sabía todo el vocabulario y la teoría feminista, yo ya era feminista. Pero cuando empiezas a ver el activismo, la cuestión activa de ese movimiento, fluyes. Lo resumiría en eso, ¿sí? En fluir, en un drenaje emocional que te sensibiliza y te permite ser más tolerante. Bien, Águila. Bueno, a mí me ha enseñado que ahora cuando escribo, o cada vez que escribo, me duelen las entrañas. Entonces, el también haber conocido a personas que sí se interesan por esa parte, más dentro de un penal, claro, como Elena de Hoyos, que claro, como Aida, como Agnes, como Marina, claro, que se han interesado en saber qué es lo que pensamos las reclusas, las que no deberían de ser escuchadas, ser escuchadas y salir a través de esa situación. Entonces, como escritora, recién salidita de allá, pues he dicho y he pensado que ahora me duele, escribo, pero casi escribo con las entrañas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas es una entraña mía. Y lo que yo siento lo han sentido ellas, y lo que he pasado lo están pasando y lo van a pasar. Y son historias repetitivas dentro del penal de femenil. Y porque sí hay muchas injusticias. Entonces, desgraciadamente, y también lo digo, la justicia siempre está para el mejor postor. Quien pague más o quien ofrezca algo mejor, se le hará justicia. Ya sea para la parte interna o para la parte de afuera. Bien. ¿Hace cuánto estás afuera, Águila? Salí el 9 de mayo. El 9 de mayo de este año. De este año. Bien. Pues me gustaría ahora sí iniciar con esta rondita de lectura. No tiene que ser ni para la izquierda ni para la derecha, alzan la mano y quien quiera iniciar, adelante. Nada más dicen su nombre porque, bueno, del otro lado de las computadoras nomás las escuchan, pero no las ven, aunque están subiendo fotitos por ahí, así que agradecemos mucho también eso. Antes quisiera leer un comentario que, bueno, ya lo veía venir porque este tema sabía que le iba a interesar de manera muy especial. Juana Aloca nos dice, que les contaba que también escribe: en mi caso he sentido que a veces la escritura es la única salida a las emociones, entonces escribo para mí. Al terminar una idea que se parece a la que tenía en mente, siento un desahogo importante que me quita un peso de encima. Entonces quiero que la conozcan otras personas, y si les agrada es una gran satisfacción, una gran alegría. Pues ahí está esta otra opinión de que pues escribes para ti misma, pero pues también se siente bien compartir, lejos de las críticas o de si está bien o si o las calificaciones o los halagos. Todo es hermoso. O demás. Todo se disfruta, pero lo más importante es precisamente es hacerlo, ¿no? Claro, y es personal. Es efectivamente, así es, Juana. Escribimos para nosotras, o sea, para ti, en forma personal, ¿no? Tanto el tema, lo que quieres decir, la forma en que en el tono que lo quieres decir. Sí, definitivamente, ¿no? Y pienso que ese es un buen inicio para despertar a esa hoja en blanco que no tiene nada escrito, ¿no? Porque es un reto, el escribir es un reto. Porque al principio empiezas tú muy macha, y ya la tercera hoja dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más? Esa parte que dice Sandra, es decir, el ejercicio del cuento corto nos hace ese músculo hacerlo más denso y más… Claro, concretar una idea. Concretar una idea en dos palabras, claro. ¿No? Es decir, un universo, ¿no? Claro. Pues, ¿quién empieza la lectura? Nuestro voluntario. Ya se están echando la bolita. Ya me echaron un montón a mí. Dos micrófonos tigramos. Dicen su nombre para quienes no las están viendo y luego se avientan el texto, si tiene título y demás. Okay, adelante. Bueno, yo soy Tigran Contreras. Voy a leer una minificción. Bien. Que se llama El Inquisidor. Que la escogí porque es un poco la temática del cuento que voy a leer mañana. Bien. ¿No? Tiene algunas correcciones con pluma, entonces a lo mejor me... Con no calma, tan... con todo el tiempo, no hay prisa. Bueno, va. El Inquisidor, un tipo agradable si lo conocieras en otras circunstancias, me introdujo un gancho en el estómago y me preguntó, ¿por qué odias a Dios? Y jaló una palanca. El gancho, que estaba atado a un columpio mecánico, me meció de un lado al otro de la mazmorra. Cuando pasé arriba del inquisidor, le contesté mientras el contenido de mi vientre se esparcía por el suelo. Porque se toma muchas siestas. Bien. Pues ahí estuvo. Ríanse, si se van a reír, se pueden reír abiertamente, por favor. Gracias a Tigran que inició esta ronda. ¿Quién sigue? ¿Quién quiera? Nomás se andan señalando de un lado. Este vendría siendo una descripción de un objeto. Uno de nuestros ejercicios. Este es uno de nuestros ejercicios que hicimos en clase. Ya. Y se trata de de darle descripción, hacer la descripción de un objeto. Va. El monedero de la abuela. El monedero de la abuela está confeccionado en suave piel color café. Es que me falta luz, disculpen ustedes, ya estoy iniciando la tercera edad, entonces me falta un poco de luz. Sí, si quieren ir abriendo la puerta, mientras, sí. Antes de que inicie, saludo porque acá están escribiendo, Juan Machín le manda saludos a la colectiva Hermanas en la Sombra, y Antonio Balboa dice felicidades por el taller y por hacer mención, así que, bueno, pues ahí están los saludos. Adelante, ya, gracias, Tigrán, por la ambientación de la luz. El monedero de la abuela. El monedero de la abuela está confeccionado con suave piel color café oscuro, ajado por recuerdos extraños y mudos que guarda. La boquilla del metal color plata donde se cierra y sujeta el monedero está grabado con líneas que suben y bajan, cruzándose unas con otras sin principio ni fin. Evoca la forma de pensar de la abuela, haciendo y deshaciendo mundos. Por dentro, el monedero está formado con tela raso de furia, color café claro, con dibujos formados sin orden y proporción. El monedero mide 20 centímetros de largo y 15 de ancho. Al abrirse no es tan amplio, no tiene pliegues para que se ensanche, no hay dobleces, sin compartimentos por dentro ni por fuera, piel blanda al tacto, igual que las caricias de la abuela. Dentro del monedero guarda un pedazo de hoja papel amarillento, donde anotó con su puño y letra los teléfonos de sus dos hijas y su único hijo, y el de Lupita López, su mejor amiga. Dos pastillas de aspirina indispensables para combatir el eterno dolor de cabeza que le acompañó durante toda su vida, como secuela del abandono de su amado. Un peine de carey desdentado ad hoc a su cabello. Un pequeño pañuelo blanco con un buqué de flores en el extremo, bordado en punto de margarita las hojas y en las flores con nudo francés, rematadas las orillas con un bello y delicado crochet tejido con sollozos pálidos y ganas de llorar. Qué bonito. Esa es una especie de describir algo físico con, claro, con un poco de metáfora. Así es. Pues muy bonito. Y ese dicen que es un ejercicio de los que hacen en sus clases de este taller. Ajá. Bien, bien. Gracias, Gaby. ¿Quién sigue, acá, Sandra? Ok. Sí, yo traigo también un ejercicio parecido, porque lo que hacemos muchas veces es nada más nos da un disparador y a partir de ahí se arma el texto. Entonces, este, digamos, sería el de mi cosa preferida, aunque no es un título, pero ok. Muy bueno. Sí, ya nos chunguearon mucho con eso de la cosa. Suena bien para mi preferida. Haces volar la imaginación y luego ya… Y ahorita van a ver. Vaya. Ok, dice, sin duda, entre mis cosas preferidas está mi colección alemana de cuchillos. Me ha llevado casi 10 años. Muchos experimentos y una gran cantidad de dinero el hacerme de este maravilloso juego de cuchillas Boker, fabricantes de espadas y armas de filo desde el siglo XVII. Mi primera adquisición fue un pequeño estuche que contenía lo básico: un cuchillo de carnicero, un deshuesador, un desollador, una cuchilla grande, unas tijeras de primera ala, una sierra de cazador con sus cuchillas de repuesto y un afilador. Desde entonces he aprendido a reconocer los instrumentos más finos, de mango firme y bien equilibrados. Ahora uso los mejores materiales y técnicas. Solo tengo instrumentos de cerámica y acero forjado. Asimismo, al desarrollar mis habilidades y ampliar mis necesidades, he incluido en mi colección algunas hachas, cuchillos para filetear y para trinchar. Un cuchillo japonés clásico que resultó muy útil a la hora de limpiar la piel para la funda que acabo de hacer. Total, una vez que aprendes a despellejar, da lo mismo la especie que sea. Sin embargo, mi pieza más especial aún no lo estreno. Es un cuchillo de acero de Damasco, legendario por su dureza y filo casi eterno. Esta delicadeza mide 35 centímetros de largo, con una hoja de acero laminado de 15 capas, envueltas en espiral y forjada por el mejor herrero de Alemania. Gracias a sus tantas capas, se obtiene un patrón único de 300 espirales a lo largo de toda la hoja. Esta producción artesanal conlleva más de 100 pasos. El mango es de madera africana, la virola y el porno están realizados en acero damasquinado de 600 capas, producidos por metalurgia en polvo. La torsión de este damasco se usaba en los cuchillos de los saqueadores vikingos. Apenas ayer llegó a puerto el barco mercante. Esta mañana el chofer pasó a la aduana. Me entregó una pequeña caja de madera con tapa deslizable y el logotipo del árbol en los costados, forrada en su interior con terciopelo para proteger al cuchillo. Incluye el número de serie y un certificado de autenticidad. Cortesía, dice en el fondo de la caja. Es lo menos que podían hacer por el dineral que pagué por este refinado instrumento de trabajo que acabo de meter en su funda recién hecha y grabado con las cuatro letras de mi nombre, Jack. ¡Órale! Vendrían siendo tres ejemplos de, claro, claro, de cuento corto. Bien, ficción, descripción de objeto y la cosa preferida. No, pues bastante cambiante desde el título a la descripción. Está bastante, bastante bueno ese. Gracias, gracias, Sandra. Y ahora, pues precisamente lo que decía Gaby hace un momento, esta manera distinta de escribir que nos va a presentar Águila. ¿Tú hiciste poesía, no, verdad? Sí. ¿Hiciste poesía? Sí, estoy haciendo poesía. También estás haciendo poesía. Sí. Inclusive, próximamente, en diciembre, vendré a... Si me invitas. Ah, pero si no necesitas invitación. A presentar ese libro de poesía. Muy bien, en diciembre lo estaremos esperando. Ya está trabajándose, está en el horno. Sí. Muy bien, pues estaremos esperando la antología. Bien. Si se hace realidad esto, que ojalá que sí, pues ya saben que aquí está el espacio para presentarlo también. Muchas gracias. Y bueno, también el tuyo, Gaby. Y ahora, Águila del Mar, por fin, ¿qué nos vas a leer? Estabas decidiendo entre poesía. Sí, sí. Bueno, ahorita es un poquito, es un instructivo, de que las mujeres debemos de ser obedientes, calladas, bonitas. Eso y dice, espero ¿verdad? Les gusta. No sé de dónde sacaron esa regla, pero bueno. Pero y está joven. Dentro de un libro que voy a presentar que se llama Esposas Desechables. Bien. Espero les guste. Esposas Desechables. Las hay disponibles desde 12 a los 60 años. Instrucciones de uso. Para cargar la batería no es necesaria la energía eléctrica. Basta con que le hable al oído de 3 a 6 horas al día. Que se acuerden y que le digan, te amo, te necesito. No hay otra como tú. Y eres el amor de mi vida. Y las palabras principales. Juntos para toda la vida y estaré contigo en las buenas y en las malas. Eso también es parte de su reprogramación. El amor fingido... Vuelve a una esposa desechable la mil usos, en todos los sentidos, luchando diario a diario para ser la esposa desechable perfecta, la primera en levantarse y la última en acostarse. Una maravilla, en no pensar, sentir o expresar, solo dar sin recibir. Por defecto de fábrica, que son de 10 entre 1000, puede llegar a desprogramarse pensando, sintiendo, adquiriendo derechos que no le corresponden, como querer ser la única en tu vida. Si presenta este tipo de anomalías, es recomendable deshacerse de ella, ya sea desconectándola por completo o tirarla en el basurero, que es en el reclusorio más cercano. ¡Qué fuerte! Pues ahí está Sí, un aplauso para todas las lecturas. Con mucha calidad, muy, muy variaditas también, muy diversas como es la humanidad en sí. Y les agradezco mucho de verdad que hayan venido a compartir con la gente que nos escucha, conmigo, con Radio Chinelo, estos textos, este trabajo que, bueno, ya tienen bastante tiempo, una trayectoria pues importante, porque pues no solo se mide en si ha sido un año o más o menos, sino en el esfuerzo, en el corazón que se le pone a esto. De verdad les agradezco mucho que hayan venido a presentar. ¿Nos pueden repetir la fecha? Bueno, es mañana, pero la hora y el lugar, por favor, y lo que se va a presentar el día de mañana con el taller de cuento corto de Sandra. Ana Martínez Casas. Nos vemos mañana a las 6:30 en la regadera de Arturo, Juan Ruiz de Alarcón número 13, interior 1. A las 6:30 es la cita. Inicia la directora del taller, Ana, con una introducción, nos va a presentar. Viene un primer bloque donde vamos a leer 4 cuentos. Luego viene un como intermedio porque nos va a dar los diplomas. Digamos, ¿no? De ya el año que llevamos. Y viene un segundo bloque con otras 4 lecturas y al final tendremos vino de honor y tapas. Uy, qué pero rico. Lleguen desde el principio, si no, no les damos. Sí, ay, no, sí. No. ¿Cómo? Lo más quiere decir. Se llama mano con el horario. Con la hora de llegada. Y si tienes más de una hora, de partes. Ya puedes echarte una tapa. Muy bien. Que por cierto, ahorita hablando de comida y cosas preparadas, Gaby tiene un ¿todavía tienes el negocio? No, fíjate. Ya que no tienes el negocio, no lo tenemos, híjole, pero cocina como reina. Pero sigues preparando. Claro que sí, sobre pedido, con mucho gusto. Excelente. ¿A dónde podemos pedir de una vez? En el Facebook de Gabriela Quevedo Chávez. Gabriela Quevedo Chávez. Ahí pueden pedir toda la gama de repostería que hace, que bueno, es deliciosa. Tartaletas, bocadillos, kirsch. ¿Cómo se llama promoción? Creo que tengo. Es otra de las ventajas del taller. Doña Gaby acaba de conocerla, claro, de comer. Sí. No, qué lujo. Y le mandamos un saludote, un abrazo a su hija. Gabriela también, que está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí. Bueno, qué bueno que está en esa ciudad tan bonita, con gente tan querida por Radio Chinelo. Les mandamos un besote también a los juaritos, a las juaritas, y bueno, ahora a Gaby, que está por allá. ¿De visita o permanente? Permanentemente, siguiendo el mismo sueño que teníamos, el proyecto de aquí se va a hacer allá en Ciudad Juárez. Muy bien. Va a haber un nuevo rincón en Ciudad Juárez, con la misma, el mismo perfil que teníamos aquí. Muy bien, muy bien. Sí. Pues un saludo hasta Ciudad Juárez. Y pues ya les decía hace un momento que ahora tenemos que ser más disciplinadas con los tiempos, porque, bueno, como sabrán, nos retransmiten en colectivafeminista.org.sv todos los viernes a las 3 de la tarde, hora México, que es las 2 de la tarde, hora El Salvador. Les mandamos un saludo, un abrazo fuerte a las compañeras de la colectiva feminista. Y los domingos a las 12:30 del día por nosotrasenelmundo.org. Así que, pues, precisamente por eso nos tenemos que ir a tiempo, porque si no, luego le quitamos espacio a los otros programas y tenemos saludos, que ser compartidas. Te quiero, saludos, Elena. Saludos a Elena de Hoyos, que ahí anda pendiente. Y te queremos, Elena. Seguramente le dará mucho gusto escuchar cómo ha crecido este proyecto. Saludo también a Cecilia Castro, que está por ahí conectada y que pronto va a estar en el programa de Las Brujas de Venus. ¿Qué más? Bueno, a Ana Martínez. Saludos a Miguel. No, a Marisol Bastián. A la Miss Ana Martínez, que bueno, mañana estaremos por ahí en La Rosuá, en Juan Ruiz de Alarcón. Y recordarles también, porque el próximo miércoles, probablemente no, el próximo miércoles sí, en 15 días, que es la presentación del informe de violencia contra mujeres periodistas en la Ciudad de México, 13 de agosto de 2014 a las 5 de la tarde. Estaremos retransmitiendo uno de los programas de Las Brujas de Venus en este marco del mes de la diversidad sexual en Morelos, que bueno, ya hemos comentado sobre las múltiples actividades que hay al respecto de la diversidad sexual. Afortunadamente, pues cada año va creciendo el número de personas, de organizaciones, de empresas, de instituciones que le entran a esta manifestación por el respeto a la diversidad sexual. Y estaremos transmitiendo el programa, que de hecho es el programa 26 de Las Brujas de Venus, ya tiene bastante tiempo, fue uno de los primeros programas de Las Brujas de Venus, que pues tuvimos el gusto de tener a la compañera Enoé Uranga, en ese momento, en 2011, diputada federal, y bueno, que ha sido una gran luchadora por los derechos de la diversidad sexual. Entonces vamos a retransmitir el 13 de agosto, vamos a retransmitir ese programa de Las Brujas de Venus, mientras nos vamos a la presentación del segundo informe sobre violencia contra mujeres periodistas, publicado, realizado por las compañeras de CIMAC. Recuerden que va a estar la doctora Catalina Botero y la periodista Lidia Cacho en la presentación, así que, pues bueno, vamos a estar ahí acompañando a las queridas compañeras de comunicación e información de la mujer AC, todo nuestro reconocimiento al equipo de CIMAC Redes y bueno, a todo el equipo de la organización. El próximo miércoles, y pues también en el marco de estas actividades de la diversidad sexual, tendremos información al respecto, y el 16, sábado 16 de agosto, es la primera marcha por el respeto a la diversidad sexual en el municipio de Jiutepec. Así que, pues ahí estaremos, Radio Chinelo estará presente. Pues estamos siendo parte del comité organizador, así que a la gente que nos está escuchando, que vayan a las 4 de la tarde, el sábado 16 de agosto, a el crucero de cementos, cerca del Zócalo de Jiutepec, y caminaremos precisamente al Zócalo de Jiutepec. Pueden llevar las consignas, la ropa, todas las expresiones artísticas que quieran. De repente por ahí ponen listas de lo que puedes hacer o no puedes hacer en una marcha, lo cual nos parece pues bastante contradictorio. Así que a esta marcha, siempre y cuando sea respetuoso, siempre y cuando sea sin discriminación, sin violencia, pues se puede realizar esta marcha, que bueno, son de todas y de todos, de la manera que decidamos. Así que ahí está la invitación, a las 4 de la tarde, el sábado 16 de agosto, y pues seguimos viendo, y precisamente por eso es necesario que siga creciendo el movimiento por el respeto a la diversidad sexual, pues seguimos viendo noticias internacionales bastante lamentables. Una persona transexual dice: miré la muerte al ser agredido por médicos y militares. Esto pasó en Honduras, pero bueno, sabemos que la situación en nuestro país tampoco es tan diferente que digamos. Así que, pues seguimos en esta lucha. Habrá pronunciamientos en Jiutepec, habrá una feria informativa con las organizaciones que acompañan esta marcha, y tampoco nos podemos ir sin decir que hoy es el Día Internacional en contra de la trata de personas. Así que pues también se están haciendo pues bastante trabajo. Digo, es un tema dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, en el cual tenemos poca experiencia, poca investigación, no hay la suficiente investigación, pero afortunadamente hay organizaciones y hay gente dentro de las instituciones que le está echando ganas con este tema tan importante. Entonces, hoy 30 de julio se conmemora por primera vez el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este día fue implementado por la ONU, como todas las demás conmemoraciones, junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A través de la campaña Corazón Azul, de la que México fue pionero y que pretende crear mayor conciencia sobre la situación de las víctimas, así como promover y proteger sus derechos. Este pronunciamiento que estoy leyendo nos lo envía, es un pronunciamiento por parte de la diputada federal Marta Lucía Mitcher Camarena, así que bueno, está este pronunciamiento en donde pues de verdad nos hablan de la situación tan terrible. Dice, por ejemplo: observamos con preocupación que este fenómeno global de la trata de personas es uno de los delitos de mayor prevalencia en nuestro país, cuyo impacto en sectores específicos de la población nos advierte que la feminización de la pobreza, la marginación, la falta de educación, la desigualdad de género son condiciones que favorecen su proliferación. Pues ahí está lo que decimos todo el tiempo: las condiciones, los estereotipos, los roles de género tan desiguales. No solo significa que las mujeres podamos o no podamos hacer ciertas cosas, o los hombres tengan permiso o no de hacer ciertas cosas, sino que incide en problemáticas tan profundas como la situación económica, la situación de marginación, la educación de las poblaciones y, por supuesto, la desigualdad en el acceso a la justicia, que bien decía Águila del Mar, pues la justicia para quién. Y mencionan en este pronunciamiento pues uno de los sectores con mayor vulnerabilidad al respecto de la trata de personas, que son las poblaciones migrantes, ¿no? Ahí también está el tema puesto sobre la mesa. Y de verdad, para la gente que tenga interés en conocer las condiciones de migración, de pobreza, de violencia, sobre todo en contra de las mujeres, y hoy que un tema esencial son las niñas migrantes, están las investigaciones, las notas periodísticas de CIMAC Noticias, que están publicando todo el tiempo y que tienen una campaña permanente precisamente, que es La Otra Ruta Migratoria, en donde, bueno, hacen reportajes, fotografías, videos, sacan notas al respecto de la condición de migración de las poblaciones en nuestro país, que, bueno, es un lugar de paso para los Estados Unidos, pero también la migración interna, pues es tiene características específicas que, bueno, no se pueden invisibilizar. Y la relación que tienen estas poblaciones migrantes con el asunto de la trata de personas. Pues ahí está el tema. Yo les agradezco de verdad que hayan estado conmigo, ver la cabina así, llena. De repente hasta nos da calor, ¿va? Luego cuando estoy solita no hace tanto, pero ahora sí se siente el calorcito humano. De verdad les agradezco mucho, Marisol, que nos dices que ya no vas a dejar de usar el seudónimo de Águila del Mar. No, pero también voy a utilizar mi nombre. Te vas a empoderar a través de tu nombre, me parece claro perfecto. Sí. Pues ahí está, Marisol, muchas gracias de verdad por venir. Muchísimas gracias, fue un honor de verdad tu invitación, de estar con Gabriela Quevedo ha sido así como que padrísimo. Y ¿puedo mandar un saludo? Claro que no, sí. No me lo van a perdonar si no lo mando. No. Para el padre Tomás Toral Nájera, un gran amigo. Y Andrés Herrera. Es que siempre lo tengo que mandar saludos. Muy bien, muy bien. Pues ahí está el saludo. Hola, Tomás. Hola, Tomás. Saludos de todas y de todos para Tomás. Andrea, muchas gracias por venir. Saludos para mi novio. Que bueno, está. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y pues, no tengo a quién mandarle saludos. A mi hermana. A mi hermana, que se encuentra ahorita cuidando a mis otros dos hermanos. Y pues espero que le vaya bien. Muy bien. Y por cierto, de una vez lo digo en vivo porque luego se echan para atrás. Andrea, hace unas cuantas semanas que nos encontramos. Nos dijo que tenía interés de entrarle a Radio Chinelo, así que pues ya hiciste tu estreno, así que ya no te puedes ir. Gracias. Ahí está Andrea, una de las invitadas más chiquitas de Las Brujas de Venus, pero bueno, eso siempre nos da mucho, mucho gusto que sea un espacio intergeneracional, que sea un espacio diverso. Y que precisamente pues se cumple el objetivo de Radio Chinelo de hacer escuchar todas las voces, así que eres bienvenida cuando quieras, Andrea. Gracias. Muchas gracias también a Fernando, que no participó, de repente está muy calladito, pues, pero no lo dejaban hablar, pues. El dictó el muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, también por estar acá. Y muchas gracias, bueno, ellas por parte de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y por parte del taller de cuento corto. Gracias, Gaby. Gracias, Sandra. Gracias, Tigram. De verdad, un gusto conocerles a quienes no tenía el placer. Y no falten mañana. Y por supuesto. Un saludo al resto del grupo, ojalá que nos estén escuchando y que vengan un día y hagamos una mesa especial para lectura de cuento corto, claro, estaría fabuloso. Sí. Muchas gracias. Y también ya saben que los espacios de Radio Chinelo están abiertos para hacer programas nuevos, programas de cuento corto, de poesía, pues también de verdad ese es el chiste de estos medios de comunicación. Saludo a Juana La Loca, que bueno, hace comentarios, dice felicidades a las invitadas e invitados que nos hicieron pasar muy bonita tarde. Pues ahí está. Gracias. Y pues ojalá que también tengamos los textos de Juana La Loca, porque de verdad, digo, conozco algunos y son bastante, bastante buenos. Saludo a Yunuen, que ahora no se fue a su taller de libretas, dice te escuchamos todo el programa. Gracias por el trabajo y bueno, que nos encontramos en WhatsApp. Bueno, nos encontramos en WhatsApp. Y un abrazo a Itzel y a Fabi, que por lo pronto sé que están ahí escuchando, y a las compañeras de Comunicación e Información de la Mujer AC, pues también un saludo y nuestro reconocimiento. Dice Elena de Hoyos, las amo y me encanta escucharlas. Así que tenemos fanses. Igual, amiguis. Ya tendremos también oportunidad de tener otra vez a Elena de Hoyos, a la colectiva, acá leyendo su poesía. Y para la gente que no ha escuchado los programas anteriores, pues recordarles que están ahí en la página de Las Brujas de Venus, radiochinelo.mx. Están los podcasts de todos los programas anteriores. Este es el programa número 159, más o menos. Así que, pues ahí está, hay mucho material.